Lo nuevo de RBD, empezar desde cero. Anaí está muy enojada con el gordo, del gordo y la flaca. En la semana, esta semana la entrevistó. Le preguntó que si qué onda con Andrés García. Ya ven que la muchacha vivía con él por un buen tiempo. Y se enfadó de verdad. Y no le habla, ¿eh? Ya regreso.